ventana llega la primavera. Hablando de quererle, no le abra la ventana, no me sea ventanera, no me sea ventanera. La primavera la sangre altera y yo te doy mi mano y me coge el brazo. Yo soy de los que sigo los viejos refrán, soy de pájaro humano que siento volando. Si a tu ventana llega la primavera, no le abras la ventana si te habla de la noche, de la magia y las estrellas. No hay en esta camita tan fría que el hielo es calor, buscando entre mis sábanas blancas y un perfume y un olor. Ay, si la almohada hablase y dañaría tu mente, amor. No concibo sueño alguno y hasta el alba, mi niña, y hasta el día, amor. Y he pensado en escribirte algunos versos de amor, pero cogido mi pluma me abandonó la inspiración. He pensado hoy en buscarte y entre mis recuerdos, amor, pero mi mente se debilita y me ha ahogado y en sudor. Así que seguiré pensando que pude ser de los dos. Si me quisieras como yo te quiero, niña, ay, que pude ser de nosotros, amor. Si a tu ventana llega la primavera, sombra de media luz que han seguido tus pasos por la calle jueves en la primavera, llena de hojas nuevas, no vale la pena que hable de su encanto, no vale la pena. Sombra de media luz que vuela como el buitre sobre la carroña que yace en el campo, su disfraz de santo, no vale la pena que hable de su encanto, no vale la pena. Habla contigo a sola y a espalda mía, supuestamente dice que es muy traidora. Te pinta un mundo lleno de fantasía y luego coge goma y va y te lo borra. Ay, vida mía, verás que tiene estudio y amplio en su palabra. Aunque sus planes siempre se basan lo mismo, promete que se afirma sus proposiciones. Verás el firmamento de un color distinto, de un color distinto. Yo quiero que se pare el tiempo, que ese es mi castigo, que la manilla de mi relojillo desaparezca cuando estoy contigo. Yo quiero que se pare el tiempo, que ese es mi castigo.